Buenos días a la audiencia del informativo Farco. Jardines maternales de Villa Allende piden por la reapertura. Hay preocupación en la ciudad sobre la situación de los jardines maternales que desde el inicio de la pandemia están sin poder trabajar. Presentaron en repetidas oportunidades el protocolo a la municipalidad, pero aún no obtienen respuestas. En diálogo con Radio Nexo, directoras de estas instituciones relatan la delicada situación que están viviendo. La única respuesta que recibimos en mayo fue que nos iban a tomar como prioridad, íbamos a ser las primeras en la lista, y después de nosotras seguían el rubro de empleadas domésticas, los restaurantes y los gimnasios. Se ha flexibilizado todo lo demás y nosotras, que en teoría estábamos primeras, seguimos acá en la espera sin ninguna respuesta de nada. Lo único que nos dicen es que en marzo, pero bueno, imagínate que se complicaría muchísimo un año sin trabajar. Todas estas actividades, excepto los jardines maternales, ya fueron habilitadas tanto en el territorio provincial como en la ciudad. De los 10 jardines maternales de Villa Allende, son cerca de 400 familias las que se ven afectadas por la inactividad de los mismos, donde en la mayoría de los casos la actividad laboral de los padres y madres ya han sido flexibilizadas y se encuentran en una situación compleja a la hora de pensar en el cuidado de sus hijos. También las familias necesitan que nosotros abramos, nos están pidiendo y la verdad que no podemos, no recibimos respuesta de la municipalidad. Y por eso estamos acá, tratando de que alguien nos pueda escuchar. Dentro del departamento Colón, en la localidad de Colonia Carolla, ya reabrieron los jardines. Si bien se brindó asistencia económica de 25.000 pesos a estas instituciones, esta ayuda económica fue solamente para la capital cordobesa. Informó para Informativo Farco, Radio Nexo 93.9 de Villa Allende, Córdoba.